Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Esto es Tierra Fértil, un programa que hacemos con mucha pasión, le ponemos mucha garra, lo estamos haciendo de nuestra radio comunitaria FM Sierras, ubicada en San Pedro. También te recuerdo que una radio amiga ubicada en Mina Clavero, Radio Tincu, lo está transmitiendo los días jueves a partir de las 17:00. Gracias por estar del otro lado del receptor. Si sos nuevito, te recuerdo que este espacio semanal tratamos de apuntalar el desarrollo de las economías locales, regionales, tratando de generar productos alimenticios saludables, estimulando el desarrollo de la agricultura familiar, tanto urbana como rural, sin la utilización de venenos que contaminan los diferentes recursos naturales y terminan empobreciendo y enfermando a todos sus habitantes. Bienvenidos a la Tierra Fértil, una propuesta que tenemos todos los miércoles en la mitad de la semana, ¿sí? Y hoy tembló las serranías, el departamento Pocho, no sé si te enteraste, ha ocurrido algunos movimientos sísmicos en horas de la madrugada, tipo 1:00 a.m, antes también, antes también, yo por suerte no lo percibí, tuve un grato sueño como un bebé recién nacido. Y otro también, alrededor de las 2:20 aparentemente. Pero en realidad el domingo pasado, domingo 4, tembló Los Cerrillos, ¿eh? Realmente fue estrepitoso el encuentro relacionado con el intercambio de semillas y saberes ancestrales. Y tengo solamente una sola palabra, agradecimiento. Agradecer a todas las personas que se acercaron, que han colaborado, algunas en forma directa, otras de manera indirecta, pero más de 500 almas se acercaron de todos los parajes transerranos, de otras partes de nuestra provincia de Córdoba y de otras provincias hermanas, como ha ido una buena afluencia de público de la provincia de San Luis, que te voy a comentar, ya están haciendo unas movidas muy interesantes y me da la pauta que este movimiento agroecológico se está fortaleciendo. Cuesta un Perú, te digo, no es mosco de pavo, pero evidentemente con todas las personas que tuve oportunidad de intercambiar palabras, y hay un impulso a nivel general, ¿sí? El monstruo es grande, pero le estamos pegando donde más le duele y yo estoy convencido que a la corta o a la larga lo vamos a vencer. Pero la única forma es con tu apoyo. No existe otra. No esperes nada de nadie, ¿sí? Si de repente a algún político se le cae una ficha y justamente ahora que estamos en un acto electoral a corto plazo en los próximos días y ve todo el daño que está ocasionando las distintas problemáticas ambientales, ¿sí? Porque ese, en cierta manera, para mí, es el punto de partida. El desastre medioambiental, que trae aparejado hambrunas, problemas sociales, económicos, culturales. Bienvenido sea, ¿sí? En todas las esferas, locales, provinciales, nacionales. Pero si de repente no tenemos ningún tipo de respuesta, no deberíamos quedarnos de brazos cruzados, y es lo que estamos proponiendo a través de este espacio radial, ¿sí? Como un espacio más que tenemos disponible para difundir todas las ventajas de este modelo relacionado con la agroecología, con la producción de alimentos, pero respetando los recursos naturales. Y hoy tenemos un programa de lujo, ¿eh? Así que te invito respetuosamente que abra las puertas de tus hogares, de tus corazones, sintonice más que nunca la 107.9. Te vamos a hacer compañía durante los próximos minutos, anda renovando el mate, de repente te encuentro elaborando una rica comida para tus seres queridos, o bien estás creando alguna artesanía en tu taller, o de repente te agarro en la chacra con alguna herramienta en la mano aprovechando este calorcito totalmente atípico. ¿Será relacionado tal vez por el cambio climático? Tal vez, no sé, te lo dejo ahí planteado. La cuestión que hoy se está pronosticando, una máxima entre 28 y 30 grados, pero ojo al piojo porque mañana ya se está anunciando un avance de una ola polar, y se están pronosticando máximas entre 11 y 13 grados para el día de mañana. Así que te invito, hoy tenemos una visita de lujo, una persona nativa en el Valle de Traslasierra, en Tilquicho, un hermoso paraje rural cercano a Conlara, que estuvo presente haciéndonos el aguante el domingo 4 pasado, en el IPEA 230 de Los Cerrillos, donde se llevó a cabo, escucha esto, el quinto encuentro, ¿sí? 5 años consecutivos que le estamos haciendo el aguante al desarrollo agroecológico en el Valle de Traslasierra. Y me despido de este bloquecito con la frase del día. Yo no pretendo cambiar al mundo, pero en el pedacito que me tocó vivir, quiero hacer la diferencia.

el último domingo 4 de agosto en el IPEA 230, ubicada en Los Cerrillos, donde se llevó a cabo una jornada de reflexión, de trabajo, vinculada con la agroecología en el Valle de Traslasierra. Tratar de analizar los errores cometidos en el pasado para tratar de encararlos de manera firme y decidida y revertir la situación realmente trágica y sumamente delicada en la que se encuentran muchos de los pueblos fumigados de toda nuestra zona transerrana, de la mano de la agricultura industrializada, de la mano de la agricultura altamente contaminante y que no solamente impacta en forma negativa sobre los recursos naturales, sino sobre todo sobre los seres humanos. Y justamente una de las personas que estuvo presente en esta hermosa jornada ha sido Raquel López Milani, que contamos hoy con su grata presencia y desde ya quisiera agradecer profundamente por haberse tomado el trabajito de acercarse un día feriado. Por suerte nos tocó un día sumamente agradable, Raquel, un sol hermoso, pleno, agradable temperatura, pero no deja de ser una molestia, ¿no? Hay que cargarse las pilas y tomar la decisión sabia, a mi entender, de trasladarse hacia el poniente de nuestro valle para compartir todos los saberes ancestrales con todos los que han asistido en esa hermosa jornada. Gracias, Raquel, también una vez más, para acercarte a tu casa, Postiza FM Sierra, Raquel, sí. Y por compartir esa linda experiencia con todos los oyentes de nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, ingeniero Gramaglia, y yo soy la que tiene la gran satisfacción de estar aquí. Soy yo la que tiene la gran satisfacción de que me hayan invitado a esas jornadas donde uno puede dar el mensaje de vida. Yo no lo leí, a mí no me lo contaron, yo lo viví. O sea que todo lo que he contado es parte de una vida, lo que sufrieron mi familia, lo que pasaron miles y miles de familias en el Valle de Traslasierra con la llegada de la explotación de los bosques, que dejaron la tierra desolada, completamente desolada. Yo vi y padecí la consecuencia de los médanos. La tierra que iba moviéndose de un lado a otro porque los vientos se hicieron constantes y las lluvias se alejaron completamente cuando este fenómeno perverso de la explotación de los bosques se hizo en una forma despiadada, completamente dirigida, calculada en dinero, en explotación de gente, a la que se le quitaron todos los sueños, porque la llegada del tren fue un sueño largamente esperado, pero nunca pensamos que nos llevara tanto. Nos trajo cosas. Nos trajo cultura, nos trajo adelanto científico, pero nos llevó la tierra, nos llevó la esencia de nuestra mejor riqueza. Desnudó al hombre, desnudó la tierra y desnudó el destino del Valle de Traslasierra, donde teníamos todo y de lo mejor. Nosotros vivimos en un valle, a la montaña no la vamos a sacar nunca. Siempre vamos a ser transerranos. Todo nos costó. Siempre tuvimos que pasar la montaña, ya sea ir a Córdoba, a Buenos Aires, a golpear puertas. Nosotros estamos viviendo una época en que veneramos a un santo, el Padre Brochero. El Padre Brochero vio estos bosques primitivos y quería todo para Traslasierra, de la mano de Dios. A Dios rezando y con el mazo dando, creó una conciencia en los transerranos. Había que traer el ferrocarril, había que traer el progreso, había que traer la educación, había que hacer caminos. Pero cuando los caminos que fueron realmente rogados para que se hicieran, porque el padre Brochero anduvo por senderos y conoció la idiosincrasia del pueblo, fue pueblo, llevó la fe, llevó el consuelo, llevó la cultura, fue él, fue tierra, fue hombre, fue árbol, fue río. Por eso es un santo, porque fue todo, todo para nosotros los transerranos. El tren ya sabíamos que llegaba con sus apetencias, y cuando le dieron permiso para entrar, entró en una forma prepotente, avasallante y con una furia desmedida. Iba como pasándole el acero a ese inmenso desfiladero que comenzaba en la Toma y termina allá en La Rioja, el bosque de algarrobos, donde reinaba especialmente el algarrobo más grande del mundo, 2,5 millones de hectáreas, donde el hombre tenía sus huertas, su majada de chivos, sus majadas de oveja, su riqueza, y vivía en paz, vivía en paz con su conciencia y vivía en paz con la tierra, con la naturaleza. Había una armonía porque la naturaleza le daba todo. Y si a veces la naturaleza le era adversa, él tenía sus rogativos, tenía su paciencia, ya vendrán tiempos mejores y levantaba mejores cosechas. Entonces, y la familia crecía. Fue como un canto de sirenas el ferrocarril, que los mareó. Como cuando llegaron los conquistadores y cambiaron pepitas de oro por vidrio. Vendieron sus derechos de bosque. Cuando vendieron sus derechos de bosque, ellos dijeron, bueno, con esto vamos a comprar nuestros carros, nuestras mulas, los arneses, vamos a ir y nos vamos a hacer ricos de otra forma. Vamos a vivir de otra forma, no vamos a vivir aislados. Bueno, esa gente se fue con sus carros, llevó toda la leña, la achó, se hicieron hacheros, se hicieron carreros, llevó toda la leña al bajo, hasta donde estaban los rieles, las grandes planchadas, fue dejando todo el precioso bosque y se encontró con la realidad de que le pagaban con vales, de que empezó a ahogar su tristeza con vinos de los fines de semana, de que el bosque seguía y había que seguir, ya no había quedado nada en su lugar de origen, había que seguir detrás del bosque, buscando el pan para sus hijos, todavía con la ilusión de mejorar el destino. Y el bosque los llevó hasta donde el bosque se terminó, hasta el fin de sus ilusiones. Algunos pudieron volver, otros no. Llevaron sus familias, sus hijos, que también con el tiempo se hicieron hacheros. Quedaron los viejos. Hoy en día, muchas de esas tierras no se pudieron vender, o la compraron los ingleses por nada, para hacer sus estancias. Entonces bajaron las tomas de agua del río Conlara, de los arroyos, y hicieron sus hermosas estancias bien a la inglesa, con animales de crianza en sus potreros, mejorando las razas, con sus perros a la inglesa, con sus costumbres a la inglesa, cambiaron todo. Y el hombre, el dueño de la tierra, siguió detrás de los bosques. Bueno, yo pertenezco a una familia muy numerosa. Mi abuelo puso el primer aserradero en el departamento San Javier, en Tilquicho. Ver fotos de lo que fue la explotación de los bosques y cómo fue quedando la tierra, era un mar de verde que se transformó en un mar de desolación. Ver el horizonte donde el sol se ocultaba borroso por el polvo. Los vientos, los ciclones, que cambiaba de lugar los médanos, la tierra, que le iba quitando todo, los vientos le fueron quitando toda esa capa nutritiva que le había dejado miles de años ese bosque que había crecido uh-huh. ahí. Le quitó la capa más nutricia, no había lluvias. Uh-huh. No pudo haber siembra. Inteligentemente, las tomas de agua fueron a ciertos lugares. Hasta hoy en día, más o menos, si ustedes van a Catastro, en Córdoba, se encuentra en la investigación en Catastro, más o menos desde comienzo de este siglo y desde antes también, comenzó a organizarse el archivo de Catastro, a los que tuvimos acceso muchísimas personas que hacíamos este estudio. Y ahí me encontré con gente que hacía el estudio de las viejas estancias, de todas estas poblaciones que iban quedando desnudas. Desnuda la tierra y desnudo el destino del hombre. Y tierras que dejaron de pagar sus impuestos. Uh-huh. La gente se fue y se hicieron, por ejemplo, obreros golondrinas, se iban a las cosechas en el sur, se iban como lincheras arriba de las cargas de leña. O se iban también en carritos, cuando el carro ya no pudo llevar leña. Hubo muchísima gente de la costa que llevaba pasas secas, nueces, cosas de cuero, de telar, fruta seca, y por dos o tres meses se iba hasta el sur de la provincia de Buenos Aires a ir vendiendo, muchas veces haciendo trueque también. Claro. Haciendo trueque con lo poco que ellos iban juntando, haciendo trueque. Esos carros sirvieron después para traer el sal de las salinas, esos carros sirvieron para llevar guano de chivo que se compraban los corrales, y se llevaba ese guano de chivo para fertilizar las viñas en San Juan uh-huh. y Mendoza. Y bueno, esos carros se fueron desgastando y hoy están desperdigados. Restos de esos carros, por todos lados vemos una rueda, el buje, y decimos, es un adorno transformado en una mesa. Y si supieran lo que ha andado ese carro. Un señor, en esto de juntar la memoria, en Punta del Agua, había en Punta del Agua un carro que un hermano mío había rescatado, y yo decía, bueno, don Paulino Busto, así se llama, de Punta del Agua, ojalá que él me esté, ya es viejito, que él me esté escuchando. Qué lindo sería a este carro ponerle las seis mulas y hacerlo andar. No, dice, se desarmaría. Además, hoy ya no hay arneses. Claro. No habría un carrero que lo sepa manejar. Lo pondríamos, se destartalaría todo el carro, déjelo ahí déjelo ahí quietito, dice, este carro perteneció a una flota de carro de un señor Abregú de los Romeros. Era famosa la flota de carros que se hizo porque vendió todo el derecho de bosque, él y su hijo, dice. La flota de carros más hermosa y más bien hecha. Y se metieron, todos aquellos carros salían por la Finur y se metían hasta llegar al kilómetro 24, que se le llamó primero Los Cerrillos, después se le llamaba el 25. Y después con el tiempo se le llamó Los Cerrillos porque yo pienso que era el primitivo nombre de esos campos que habían pertenecido a los Montiel y que compraron unos ingleses, una firma desde Buenos Aires, los Herrera Vega, y que después vendieron al señor Robert, y se transformó Los Cerrillos en realmente en un hervidero, porque de ahí se desparramaron los rieles en todo el norte y el centro de la provincia de San Luis, sacando el monte. Le recordamos, Raquel, a todos los oyentes que estos conocimientos ancestrales tuviste oportunidad de compartirlo en un espacio denominado Charlas Bajo el Árbol, que se llevó a cabo el domingo pasado en la Escuela de los Cerrillos. Y aprovecho también para agradecer fraternalmente a don Domingo Tito Becerra, que te estuvo acompañando. Sí. En uno de los pocos algarrobos que hemos encontrado en la zona. Don Tito Becerra, un fuerte abrazo, nativo de la zona de San José, también con muchos conocimientos interesantes, vinculado con la producción de frutales, poda, injerto de naranjos. Claro, él tenía la experiencia de Mendoza, dice que había estado trabajando en Mendoza. Exactamente. Se tuvo que ir a trabajar a Mendoza. Exactamente. Y allá adquirió todos esos conocimientos. Que el domingo trató de compartirlo con la linda rueda de asistentes que te los escucharon muy atentamente. Pero recordás, Raquel, que arrancamos la jornada con una hermosa ceremonia, un ritual hacia la Madre Tierra, que quisiera agradecer profundamente a nuestra compañera Ana de Travesía, que tuvo a cargo esa tarea, una amiga también de la casa de FM Sierras, y un fuerte abrazo a todos los amigos que forman parte del Hospital de Día de Salud Mental de Las Tapias, que sí, hicieron una jornada preciosa, ¿eh? Realmente maravilloso lo del hogar ese de Día, que estuvo presente. Miren, comenzó todo en un potrero, a la sombra de un algarrobo, de los poquitos algarrobos, porque había que buscar un algarrobo, donde esta señora hizo el ritual de homenaje a la Madre Tierra, algo precioso, que consistía en homenajear a la Tierra, devolverle a la Tierra lo que el hombre le ha ido quitando, reconocer todo lo que la tierra nos da, y ella lo hizo en un ritual ancestral, donde revivió lo antiguo, lo de nuestros primitivos dueños de la tierra. Después la charla de los abuelos fue la sombra de ese algarrobo en medio de un potrero, con toda la gente que escuchaba, niños. Lo más hermoso que hubo fue para mí la presencia de estos chicos de Las Tapias, sí, con sus profesores, con sus maestros, donde leyeron poesías para la tierra. Y uno dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el ingenio del hombre, la inteligencia? Si lo que nosotros escuchamos de este hogar de niños de la Tapia fue maravilloso, fue un impulso de amor. Un impulso, seguramente, eso lo sembraron las maestras. Lo sembraron las maestras en la sencillez de estos jóvenes, porque eran jóvenes. Ellos llevaban la bandera, se acercaron con tantísimo amor. Bueno, todos sentados en el suelo, la participación de los niños, pero imbuidos totalmente en ese homenaje a la tierra, en el medio de un potrero a la sombra de un algarrobo, donde los abuelos fueron contando cosas. Un silencio, hasta el cielo era cómplice, y la serenidad de aquella mañana, de la mañana del domingo. Sí, fue maravilloso, Raquel, impresionante. Fue maravilloso ese momento. Fue maravilloso. Yo creo que no hubo los que contaban, los que hablaban, los que participaron. Fue un acto emotivo y único. Totalmente. Y si me permitís, Raquel, vamos a una pequeña pausa musical, sí. Así descansamos y continuamos desasnando, burrándonos, ¿sí?, de todos los errores que hemos cometido desde, yo diría, al principio del siglo pasado, Raquel, ¿sí?, para ver si nos hacemos cargo, ¿no?, y tratar de encarar estos problemitas ambientales y sociales de otra manera. Vamos a la pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Después no te he vuelto a ver, y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Después no te he vuelto a ver, y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, después no te he vuelto a ver, y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Después no te he vuelto a ver, y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556 4586-0303 al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en la Tierra Fértil, hoy un programa especial de lujo porque contamos con la grata presencia de nuestra amiga Raquel López Milani, una vecina transerrana que ha participado en forma activa de toda una larga jornada de trabajo, de reflexión, vinculada con el quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Y al mediodía tuvimos la oportunidad de saborear un rico guiso popular, gratuito, que se ofreció a todos los visitantes del encuentro. Realmente aprovecho también para agradecer a las personas que han donado los distintos ingredientes como lentejas, arroz integral. También lo hemos enriquecido con diferentes tipos de hortalizas. También aprovecho para agradecer a las cocineras de la escuela que gentilmente le han dedicado mucho tiempo para su preparación. Te recuerdo que a su vez, en horas cercanas al mediodía y durante la tarde, se ofreció un servicio de buffet a cargo de la cooperadora del IPEA 230 para, en cierta manera, bueno, darle una posibilidad que se junten unas moneditas y cubrir diferentes costos operativos para el sostenimiento del edificio. Y por supuesto, agradecer a todas las personas que han participado en las diferentes mesas educativas, en las distintas mesas de intercambio de semillas y saberes ancestrales. Agradecer, por ejemplo, a los cumpas de Viva el Monte, que tienen su emprendimiento relacionado con el aprovechamiento responsable de los frutos que genera nuestro bosque nativo en la zona de travesía. Agradecer a Rolf, un suizo radicado en la Argentina hace varios años y que tiene una hermosa chacra allá arriba, colgadita en la sierra, vecina a Los Molles. También se hizo presente con Balbino y compañía, llevando los frutos de nuestra madre tierra para compartirlo generosamente con todos los asistentes. Agradecer a Anita, que me guardó los tubérculos de topinambur con el compromiso de multiplicarlo en nuestras huertas familiares. Agradecer también a los huerteros que trabajan en forma mancomunada con los distintos técnicos del programa Pro Huerta de Córdoba Capital y también a los integrantes del movimiento huertero de la municipalidad de Del Campillo, una localidad cercana a Huinca Renancó, fíjate que piola, bien al sur de nuestra provincia cordobesa, cerca del límite con La Pampa. También estuvieron presentes el domingo pasado. Impresionante la asistencia. Agradecer, por ejemplo, a todos los compañeros de nuestra querida provincia hermana de San Luis, a los compañeros que están apoyando este movimiento agroecológico de Merlo, de carpintería. Por ejemplo, un vecino de El Trapiche, cerca de San Luis capital, también estuvo presente. Me consultaba acerca de el injerto de unas plantas de nogales que estuvieron en su huerto como para llevarlo a cabo en los próximos meses. Realmente el movimiento que se está gestando en forma colectiva, participativa, es muy importante. Agradecer a las personas que están participando del curso teórico práctico sobre huerta orgánica realizado en forma conjunta entre el CEDER y el INTA Villa Dolores. Algunas huerteras estuvieron presentes con su familia. Impresionante todo lo que ha generado el quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Y aprovecho este minutito para invitarte al segundo encuentro de intercambio de semillas que se va a llevar a cabo en la Escuela Primaria de Carpintería, un pueblo serrano pegadito a la Villa de Merlo, el domingo 22 de septiembre, con el apoyo de un grupo ambientalista denominado Pachamama y que también cuenta con el apoyo del INTA San Luis. En definitiva, este movimiento semillero está creciendo hacia los cuatro puntos cardinales. Te repito esta invitación, sería piola apoyar a esta movida ubicada en el noreste de la provincia de San Luis para el domingo 22 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la Escuela Primaria de Carpintería. Nos invitan nuestros amigos a participar de su segundo encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Te quería preguntar, Raquel, ¿tuviste oportunidad de visitar las distintas mesas de intercambio de semillas o mesas educativas que estaban en todo el patio de la escuela? ¿Pudiste hablar con los distintos participantes? ¿Qué te pareció? Con todos, me pareció maravillosa. Y la gente, por ejemplo, decía, ¿puedo comprar esto? Y yo, no, no tiene precio. Esto es un intercambio, o sea que no había venta. Cada uno llevaba, y eso es muy valioso, me parece a mí. Además, todas esas semillas que son el resultado de plantas que han crecido abonadas, y la tierra abonada con un abono natural, la de la misma tierra, con lo que la misma tierra da y se va enriqueciendo. O sea, ahí no hay ninguna agroquímico ni nada. Lo más maravilloso que me pareció es cómo la gente, además, rescató la alegría, porque fue un encuentro alegre, fue un encuentro de hermandad, un encuentro como largamente esperado, y que uno se diera el gusto de ese encuentro. El gusto de encontrarse en ese encuentro. Sinceramente, yo creí que ya... Yo he crecido mucho. Yo digo, bueno, todo estará perdido. Y no está todo perdido. No está todo perdido. Mientras haya esta gente que tenga esa conciencia. No vi ninguna cara seria. Vi la voluntad. Vi la voluntad de poderse mirar en los ojos del otro, estirar la mano. Cuando nos despedimos, cuando llegamos, nos dimos la mano a los que no nos conocíamos. Cuando nos despedimos emocionados y nos despedimos como hermanos y con un abrazo. Y eso me parece lo más hermoso que puede quedar, y con la promesa de encontrarnos de nuevo. Para seguir creciendo, porque todos se crecen de todos. Tal cual. De todas maneras, también hubo espacios donde tuvimos que hacer frente a la realidad relacionada con las consecuencias nefastas, negativas, por la manipulación de agrotóxicos. Tuviste oportunidad de participar del taller sobre el impacto negativo de los agroquímicos en la salud pública, ¿no es así, Raquel? Sí, por supuesto. ¿Qué te pareció la exposición de las personas? Me pareció hermoso porque comenzó con un testimonio. Tal cual. Con un testimonio de un muchacho, todo lo que había sufrido por los agrotóxicos, y después fue una conversación de todo. Buena participación. Existió una efervescencia. Qué lindo. Una efervescencia porque todos querían hablar. Por ejemplo, una de las profesoras de la escuela dio el testimonio de estos aviones que fumigaban sobre la escuela, y fue con sus alumnos. Habían llegado personas, debe ser del Ministerio de Agricultura, entonces fueron a decirle lo que les pasaba, y no fueron lo que ellos iban a decir, no fue admitido, porque son cosas que no conviene escuchar. Entonces, no conviene, como no conviene escuchar, no conviene que se sepa, que se grite, que se diga así frontalmente, como lo dijo esta profesora y lo dijeron los alumnos. Es muy importante que los alumnos tomen conciencia de esto, y que lo, porque son vivencias de ellos, va a crecer con ellos. Claro. Los chicos en los cerrillos dicen que se bañan en lo, con el agua de los pivot, los que llegan a la, las plantaciones, y el agua que largan esos pivot, se llaman, ¿no? Sí, sí, lo que esos pivot tienen, tienen este compuestos químicos. Bueno, se habló ahí de la gran cantidad de enfermedades en los niños, en las mujeres, lo, la influencia en los embarazos, en los niños que nacen prematuramente, en los niños que nacen con malformaciones. Con malformaciones. Este, me pareció sumamente importante. Yo, por ejemplo, aporté un artículo que sale en La Voz del Interior del 2 de agosto, un señor Igarzábal, que dice que realmente se podría pulverizar gastando la mitad de lo que se gasta, el 50%. O sea que son conscientes, el 50%. O sea que hay un 50% de más. En exceso. En exceso, en exceso, que va en contra de la salud de la gente, de los que labran la tierra. Y al final, este señor dice, miren, no pensó en la gente que se envenena y en la tierra que se envenena en una forma desmedida, sino lo que nosotros podríamos ahorrar en plata. Claro. Dice, y para colmo, nos encontramos con los ambientalistas a quienes él pone dos términos. En este momento me acuerdo el de extremistas y el otro, a ver, Pablito, ¿cómo era el otro? Ah, Inquisición. Habla de que contra los plaguicidas hay en los ambientalistas una conciencia de Inquisición. Fíjense. Y por otro lado dice que con la mitad es necesario. O sea que todo este tiempo se viene haciendo con el 50% más de lo que se podría hacer y, por supuesto, influía en su bolsillo. Sí, sobre todo la parte monetaria. La Sin embargo, parte, termina el artículo diciendo gastaríamos la mitad del dinero. Claro. Pero en ningún momento habla de lo otro, de los obreros que trabajan la tierra, de los niños que trabajan la tierra, de las mujeres que trabajan la tierra también, de los jóvenes que trabajan la tierra. Sin embargo, Raquel, un ingeniero agrónomo que trabaja vinculado con el consorcio de regantes de Villa Dolores, me comentó que se fabula mucho, o sea, se inventa mucho, hay mucha imaginación sobre los problemas de los agrotóxicos sobre la salud. ¿Qué le respondemos a este técnico? Bueno, yo creo que este señor Igarzábal, porque el señor se llama Igarzábal, búsquenlo, La Voz Campo, de La Voz del Interior, del 2 de agosto. 2 de agosto. Sí, un señor Igarzábal, busquen el artículo y léanlo. Bueno, él nos está dando la... nos está... Que no están así en sobre el artículo. Él dice su verdad... llanamente, por supuesto, a su como diciendo, estamos gastando de más, debemos, y lo peor es que trata a la gente de extremista y ¿cómo es inquisidores? Y inquisidores, aquellas personas que están defendiendo su vida. Así que notaste buena participación en ese ambiente. Fantástico. Sí, yo creo que de además el aula llena, gente parada, comprometida, dijo todo lo que tenía que decir. Me hubiera gustado Bueno, no sé si eso se ha grabado todo. Está todo grabado. Y sí, seguramente. Que llegue todo eso a donde debe llegar. Tal cual. Ese mensaje. Después estuvo la conferencia que viste vos como ingeniero. Estuvo brillante porque fue con diapositiva, fue todo. Además, ya científicamente. Sí. Científicamente. Yo creo que de cada taller todos salimos con una conciencia distinta y movidos, además tremendamente emocionados y con algo que yo voy a agregar. A ver. Sentirnos impotentes. ¿Hasta qué punto el hombre de campo, el hombre que no tiene voz, el hombre que no sale en los diarios, que no sale en los grandes programas, que no ocupa cargos importantes y decisivos, sufre calladamente y a lo mejor con una paga por tiempo, porque son trabajos precarios, no tienen ninguna protección. Uh-huh. Sí, yo particularmente, y creo que todo, porque salimos con una gran cuota de emoción y más grande todavía la de impotencia. Eso fue, después bueno, estuvo tu charla, después fue la de... La mesa, bueno, de los productores. No, fue este señor que dice que con 30 hectáreas sufrió la muerte del hijo. Ah, sí, exactamente. Que le ponía químicos. Entonces dijo, me quedé con 3 hectáreas y ahora me falta producción. Antes me sobraba producción, pero tengo otra conciencia, creo que nos llegó a todos. Perdió un hijo, él. Como productor se vio tocado. Claro, seguramente él vivía donde producía. Acá los productores no viven con su familia donde se fertiliza con agroquímicos. Viven bien, bien lejos. Uh-huh. Bueno, de todo eso yo creo que salimos todos transformados. Cuando ya fue la mesa final, que todo fue como un resumen, y en forma tan sencilla cada uno tomó parte, yo creo que ya estábamos hermanados. Y a todos nos despedimos de todos con abrazos. Uh-huh. Todos éramos una sola, un solo mensaje. Y lo interesante, Raquel, que como broche de toda esta jornada hermosa agroecológica, estuvo a cargo de un grupo de estudiantes que han hecho una representación teatral. Y qué lindo el contenido del guión, ¿no? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Yo creo que, por ejemplo, hacen la semana estudiantil y presentan obras de teatro. Sí. El IPEM de los Cerrillos debiera presentar esa obra de teatro en la semana estudiantil para que todos los jóvenes de nuestra región tomen conciencia. Yo creo que la semana estudiantil también debe servir para un toma de conciencia de lo que viven los jóvenes. Cuando cumplió 25 años el IPEM de los Cerrillos, fui invitada también a participar de esa mesa. Pero me permití, anterior a eso, una charla con los chicos que egresaban. Porque los había tenido, yo me jubilé hace 20 años y estas escuelas rurales me han permitido el lujo de seguir siendo docente. Uh-huh. Seguir perteneciendo a estas escuelas. O sea que ya tenía contacto con los chicos, los conocía. Entonces cada uno de ellos dijo, ¿qué voy a hacer ahora que egreso? Todos tenían aspiraciones de seguir otra carrera. Los alentaba mucho, les quiero decir a todos, la escuela de enfermería, la de salud, fíjense. Uh-huh. La de salud querían hacerlo. Después una chica iba a ir, y se iba a ir a Córdoba a estudiar abogacía. Todos querían seguir. ¿Y cómo lo van a hacer? Y bueno, de enfermería dice, podemos como es por tiempos la cosecha o la siembra, vamos a seguir trabajando en el campo, salimos del trabajo, nos bañamos y nos transformamos en alumnos y nos vamos a Dolores a escuchar la clase, las clases. Uno de los chicos egresados ya estaba trabajando en ese centro de diálisis que hay en la avenida San Martín, en la continuación de la avenida San Martín. O sea que todos tenían eso, querían, dice ellos, no queremos seguir viviendo en esto. A nuestros padres les ha costado mucho. Hemos sido testigos del sufrimiento de nuestros padres y de nuestros abuelos. Llevamos un bagaje de sufrimiento. Queremos salir. Queremos salir de esto. Todos los chicos dijeron el mismo mensaje. Estas cosas de ir a estas escuelas, a estos lugares, yo creo que son muy enriquecedores para el ser humano. Poder dejar un mensaje, esto que ustedes me permiten. Acá no estamos diciendo una verdad. Una verdad que debe ser escuchada y tratar de que dar una solución, pero realmente una solución para siempre, a conciencia. Porque los jóvenes son conscientes de lo que pasa. Y fue muestra de ello esa obra de teatro que nos dejó a todos boquiabiertos y con una gran rebeldía. Sí. Nos contagiaron la rebeldía y la impotencia se hizo más fuerte todavía. Fue casi un grito desesperado, ¿no? Fue un grito de rebeldía, fue un grito de decir, aquí estamos, escúchennos. Escúchennos. Exactamente. No, realmente fue impresionante ese cierre y aprovecho estos minutitos para agradecer a los estudiantes que han hecho un aporte muy valioso también en este quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, porque en definitiva quisieron decirnos eso, no se olviden de nosotros, tiéndanos una mano, ¿sí? Por lo menos aquellas personas que tienen algún cargo público, político. Ese es en definitiva el efecto de esta agricultura contaminante industrial que enriquece a muy poquitos y empobrece a la mayoría de la población de una determinada comunidad, Raquel. Así es. A mí me llegó muy hondo, me llegó muy hondo, muy profundo lo del hogar de Día de las Tapias. Porque los chicos, además, ¿con qué voluntad lo hicieron? Totalmente. Fíjense que ellos habían fabricado en forma manual libritos de poemas, hechos por ellos, todo hechos por ellos. O sea, seguramente hay un movimiento, hay una voluntad también de movilizar de parte de los docentes. Además que ellos participaron como diciendo, tenemos un lugar de participación. Los carteles, habían hecho unos carteles. ¿Cuál es el objetivo? La salud, la libertad, el bienestar, todo, y los pusieron en alto, en una caña, y sostenidos esos carteles con letras bien hechas, que se vieran de lejos, llevaban una bandera, llevaron sus libritos, su poesía, su mensaje. Y uno dice, ¿dónde está la estrella de la inteligencia? ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde está la conciencia? Yo, un abrazo inmenso a esa de todos los organizadores a esa escuela de días, que yo creo que dio un mensaje maravilloso, que fue con lo que comenzó. Claro. Porque fue la entrada de ellos, llevando la bandera, llevando los carteles, que nos ofrecieron, además nos ofrecieron ellos los carteles, cada uno el que quería levantaba un... Ellos se prepararon, sí. Se prepararon para este encuentro, y terminar con esta, con este... Obra de teatro. Obras de teatro de los jóvenes. Hubo también allí una mesa que a mí me impresionó mucho, donde mostraron libros. Uh-huh. Libros sobre prohuertas, sobre experiencias, llevaron riqueza de, por ejemplo, dulces, entreverados con vainas de algarrobo, remedios, unturas para distintos males. Me impresionó mucho también. Esa mesa que hace referencia corresponde a los amigos de UCATRAS, de la Unión UCATRAS, Campesina de la Sierra, sí. Que han llevado información y todos productos que ellos elaboran en forma cotidiana, ¿no? Sí. Algunos alimenticios, otros vinculados con la medicina natural. Claro, me impresionó mucho también esa mesa. Libros, vendieron los libros a un precio irrisoriamente bajo. Por ejemplo, me encontré con este libro, Dibujo de Carlos Julio Sánchez. Uh-huh. Que está completamente... Él era sacerdote y renunció al sacerdocio. Dice, la realidad a mano. Para que todos la vean, todo el libro está interpretado con dibujos. Uh-huh. Con dibujos, porque es un gran dibujante. Yo creo que un dibujante que debiera... pasar a ser de los grandes dibujantes del país, con el mensaje maravilloso que deja. Acá, por ejemplo, encontramos en una página, bajo un árbol, todos los vecinos con sus niños, con reunidos, las mujeres amasando todo para un bienestar general, las mujeres o la gente ordeñando las chivas, haciendo sus huertas. Hasta cómo hacen un baño. Uh-huh. ¿Se da cuenta? Una maravilla, ese libro. Es una preciosura. Sí. Es una preciosura sacar el agua de un aljibe todavía, el cosechar el algarroba para una linda forma de compartir los saberes, ¿no?, ancestrales. Todo el mensaje en dibujos. Todo de Carlos Julio Sánchez, a quien yo conozco personalmente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, y como este libro, otro, me impresionó, sí. Me llegó muy mucho. Muy lindo ese rincón. Muy lindo, de verdura, las semillas hasta de flores, sí. Bulbos de flores, y decir, esto no tiene precio, cambiar por algo. Exacto. Trocar, intercambiar, trocar, que es un poco el espíritu de la jornada. El espíritu de la jornada, sí. Te invito, Raquel, a última pausa musical y la propuesta, ya para prácticamente el cierre del capítulo La Tierra Fértil, que compartas uno de los capítulos relacionados con el libro que vos escribiste, Raquel. Bueno. Me gustaría que le acerques, vamos a tomar la pausita relacionada con la musiquita que vamos a pasar ahora, así te damos un tiempito, bueno. Que vos elijas libremente un capítulo de Pájaros y Lluvia, un libro escrito por tus propias manos y que salió al aire cuando el año pasado, Raquel, lo presentaste. Sí, el año pasado. Así que fíjate qué capítulo te gustaría compartir con todos los oyentes de La Tierra Fértil. No, luego la pausa musical. Después de la pausa. Vamos. Muy bien. Devoción, prenda la una vela con rumbo a Belén. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Somos caminantes en busca del bien, vamos caminando con rumbo a Belén. Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Al niño bendito que ha nacido ya. Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción, regale una vela al santo que es tan celestino, el santo varón. Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción, con su devoción. Si mi vida muere en este camino, lléveme a la tierra de San Celestino. Préndale una vela al santo varón y digan que he muerto con su devoción. Y digan que he muerto con su devoción. Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción, caminando con rumbo a Belén, caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Somos caminantes en busca del bien, vamos caminando con rumbo a Belén, caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya. Al niño bendito que ha nacido ya. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Se nos mata con los agrotóxicos y con el hambre y más. Es necesario adueñarse de todo y cambiar las cosas de una vez, es lo que nos propone un oyente. Gracias por el mensajito recibido y te recuerdo que estamos en la Tierra Fértil, hoy un programa de lujo con la grata presencia de Raquel y haciendo una retrospectiva del quinto encuentro sobre intercambio de semillas realizados el domingo pasado en la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos. Y también quiero aprovechar para agradecer a los productores agroecológicos que formaron parte de la mesa, que en verdad, sí, charlando fuera del micrófono con los compañeros, tal vez habré que darle, no sé, otro espacio o más tiempo. Me parece que no tuvieron la posibilidad de expresar todos sus conocimientos vinculados con la producción responsable de alimentos. Pero eternamente agradecidos a los integrantes de la Unión Campesina Tras la Sierra, a los integrantes de la Cooperativa de Trabajo La Zampa, un emprendimiento orgánico en Comlara, a Raúl Fermanelli, un productor orgánico de papa en el Cinturón Hortícola de Córdoba, a los compañeros campesinos que integran la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara, por su presencia y amabilidad, por sociabilizar sus conocimientos y compartirlos en esa hermosa jornada de trabajo. Y en relación a la producción orgánica de papa, aprovecho para invitarte a una capacitación técnica que organiza el INTA Villa Dolores para el miércoles 21 de agosto a partir de las 10 de la mañana en las oficinas del INTA ubicadas sobre la avenida Ilia 303. Una oportunidad para intercambiar ideas y experiencias de qué manera se puede producir papa sin el empleo de agrotóxicos, sin la utilización de fertilizantes de origen sintético, que en definitiva terminan enfermando los recursos naturales, enfermando a los potenciales consumidores. Un abrazo grande para toda la gente de la radio, para vos César, y en especial para Raquel, que es un ser muy especial, Susana y Roberto. ¿Qué tal, Raquel? ¿Viste que nos escuchan? Vos tenías miedo que FM Sierras no se escuchara en las horas. Muchísimas gracias, Susana y Roberto. No, de paso, aprovecho, lo tenía reservado para lo último, pero aprovecho para mandarle un caluroso abrazo por apoyarnos de manera incondicional a Mariana, Mabel, Susana y Roberto, que son unos fieles acompañantes de este largo camino que nos hemos propuesto, Raquel, desde hace varios años atrás, en llevar este mensaje hacia los cuatro puntos cardinales. Y vos también te sumaste, sin querer queriendo, dijo el chavo, Raquel. Yo estoy acá desde el inicio de la... Sí, lo sabía. De la radio. Creo que comencé cuando empecé a ir a las escuelas de Los Cerrillos, de Conlara, de Tilquicho, que me unía a las maestras. Y bueno, me da satisfacción y les agradezco a ellos que me lo han permitido. Y ¿qué? Que son tan gentiles. ¿Qué mensaje le dirías a los agricultores tradicionales de la zona de Los Cerrillos que contaminan a nuestra madre tierra? ¿Qué le dirías, Raquel, por favor? Que con Los Cerrillos especialmente hay un gran compromiso de devolverle a la tierra todo lo que tenía, porque eso fue la entrada a una gran explotación en el centro y norte de San Luis. Los Cerrillos fue un centro de explotación forestal desmedido. Desmedido en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. La deuda que se tiene con esa tierra es inmensa. Y me da mucha pena todavía cuando llego a Los Cerrillos y lo veo sin árboles. Me gustaría que tomaran la conciencia de forestar. De forestar el pueblo, forestar los caminos. Que se llegue por una avenida de árboles a los Cerrillos. Y que todo el pueblo esté lleno de árboles. Que en los mismos Cerrillos cada casa tenga su huertita. Que cada casa tenga su jardincito. Es posible. Porque es lo que se merecen. Y que... bueno, y que tomen conciencia de que no puede seguir así. Hay una deuda que hay que pagarla. Y esa es ineludible. Va a llegar un momento en que la tierra se va a rebelar. Y se va a rebelar quizás contra aquellos mismos que la están saqueando. Totalmente. Y yo recuerdo que también manifestaste el domingo pasado, Raquel, manifestaste ahí abiertamente. ¿Ustedes le darían una papilla de papa contaminada a sus hijos, te acordás? Sí, yo le terminé diciendo, sí, a un niñito, la primer papilla que se le da, la primer comida sólida que se le da a un bebé, sí, se la darían con verduras sacadas de la tierra contaminada. Se la daría, lo dejé en suspenso. El niño desde el vientre de la madre tiene derecho a crecer en un ambiente sano y con comida sana. Ese es el mejor ajuar que se debe, el ajuar para un bebé en el comienzo de la vida tiene que preparárselo con la conciencia de todos. Me gustaría, Raquel, cerrar el programa con la lectura, por favor, de una de las obras tuyas. Bueno, sí, yo voy a leer. Si hay alguien de quien yo no se le he devuelto, porque quedó en el camino, ese quedó en el camino, fue el Hachero. Fue el Hachero. Fueron 2,5 millones de hectáreas donde había árboles como el algarrobo, con toda su savia fresca, que fueron hachados a pulmón. Cuando yo empecé a tomar la memoria oral, se acercó un señor que había vivido de las hachadas y me dijo: Doña Raquel, dice, yo también quiero dar testimonio. Entonces le tomé la mano, ay, disculpe que no haya ido por su casa, porque empecé a ir casa por casa, tenía menos años, casa por casa en el campo, y la palma de la mano era de madera. Era madera. Había crecido hachando. Y quedé de venir al próximo domingo. Y el próximo domingo, cuando fui, dice, yo le voy a dar muchas cosas, le voy a contar. Cuando fui a verlo a domingo, me dijeron, murió al día siguiente que estuvo con usted. O sea que él se quedó pensando en todo lo que me iba a contar, en todos los sufrimientos de su vida, y se fue con todo ese dolor, con todo ese dolor. Aquí yo hablo de la cruz del Hachero, porque en los montes, en los obrajes, a veces caían muertos porque había mucha chaga también, o se les iba el hacha y no había nada con que, no había ningún auxilio. La cruz del Hachero, con trazas de Cristo roto y cara de Dios santo, en las palmas de madera, dura corteza la vida, a puro hachazo y hachazo, apenas para vivirla. Brazo y hacha, un revoleo de furias, miles y miles de hachazos buscando el corazón del árbol en su corazón de hachero. Desde el filo del alba saltan y saltan las astillas como estrellas trasnochadas. Brazo y hacha, en un ritmo perfecto, interminable. Brazo y hacha, que ya está cerca el corazón del árbol. Como una hogaza de pan florecerá en el próximo hachazo, en el próximo hachazo. Qué sudario de cielo recién amanecido, qué suspiro en el alba le desmigó la vida, como amapola deshecha a resina y pan aromado, junto al árbol ya vencido, cayó vencido el Hachero. Qué de rocío le moja el sueño de Camoatí, qué tan abierta las manos, qué tan de cielo en los ojos, qué tan tendido, tendido, qué tan de sobra la vida. En Angarilla lo llevaron, rameaba el árbol sus ramas dejando rastro de polvo como campana de palo doblando a muerte en el monte. Que fue muerte repentina la muerte de aquel Hachero. Quedó una cruz de madera y un rezo por su descanso. He buscado en vano aquella cruz de madera. El tiempo con sus médanos que va arrastrando el viento en la tierra desolada ha borrado la cruz del finadito. Cuando el lucero es un alba, es un ave que recoge sus alas, y la luna es una hogaza que se va borrando en las claridades del alba, todavía hay un algo que me lleva tan lejos, aquel olor a resina, aquel hachazo y hachazo que retumba por los montes. Yo hacía cuando era niña corona de suspiritos, y me iba por los senderos de esas cruces olvidadas. Era la blanca inocencia que iba abrigando el olvido. hoy que el tiempo borró las cruces, me voy buscando ese olvido y no lo puedo encontrar. Y no lo puedo encontrar. Ojalá doliera menos toda esta tierra que piso. Muchas gracias, Raquel, por esas hermosas palabras. Muchas gracias por tu fuerza interior para acompañarnos a construir en forma colectiva este proyecto que nos hemos planteado, un grupo de amigos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por sociabilizar todos tus saberes con los oyentes de La Tierra Fértil. Muchas gracias. Bueno, soy yo la agradecida, porque que los 81 años todavía me siguen admitiendo entre los jóvenes para decir estas verdades, estas cosas vividas, muchas recogidas, que no las tomé de un libro, sino que las tomé de la vida y de lo que vi y también de lo que sufrí. Porque no me rozaron solamente a mí, todas estas cosas todavía siguen lastimándome, son heridas abiertas todavía. Yo quisiera que tomen la posta, que sepan que esas cosas pasaron, que fue mucho más terrible que lo que hay hoy, mucho más terrible. No hay ninguna palabra, no hay ningún idioma en que uno pueda decir realmente lo que fue aquello. Yo no, al menos no la encuentro. Y a veces cuando escribo, creo que encuentro la única que puede decirlo, y en el camino del corazón al papel se me transforman en lágrimas y se me borronean. Así, borroneado en el alma, quedan los dolores más profundos. Muchas gracias, Raquel, y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes y muchas gracias, señores oyentes, por la atención que le hayan prestado a este programa, y ojalá les haya dejado algo. Esa es la intención. Y aprovecho también para agradecer a todos los compañeros de la FM Sierra que nos están acompañando en este largo pero muy interesante camino que hemos emprendido en forma conjunta, porque realmente nos han apoyado antes, durante y después del intercambio de semillas. Seguramente en los próximos programas radiales del Sembrando de Boleo van a tener posibilidad de escuchar unos audios que han levantado los compañeros durante esa hermosa jornada de trabajo. Acá dice un mensajito, y con esto tengo que cerrar de alguna manera, porque si no me van a matar los compañeros de Radio Nacional Córdoba. Y dice: abrazo a la joven sensible y rebelde. Fíjate vos qué interesante, Raquel, ¿eh? Joven, sensible y rebelde, ¿eh? Sí. Mira cómo te tiene catalogado a los oyentes. Bueno, un fuerte abrazo a todos los oyentes. Nos estamos reencontrando la semana próxima. Hasta luego. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.